moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte. Buenas noches, hipstéricos. Bienvenidos a esta última edición del año del Hipster Rover, y no es broma, aunque sea el Día de los Inocentes. Hoy venimos acompañados, como siempre, de muy ilustres invitados y variados en todo tipo de terrenos que, bueno, ya os avanzaré dentro de poquito. Como ya sabéis, esta es vuestra radio de referencia underground de cultura... Espera, no, magazine cultural radiofónico underground. Es que hasta yo me lío con las etiquetas. Y bueno, voy a sin dilación, porque ya hemos empezado un poco tardecito, a presentar a nuestros invitados de hoy, que son Alex Jiménez, por segunda vez en este programa. Buenas tardes, gracias Elena por invitarme otra vez. Alex nos va a hablar de lo mejor del año en el terreno musical, pero solo desde su punto de vista, no tiene por qué ser compartido, y por supuesto el resto podremos criticarle y vapulearle y quemarle vivo, no todo acuerdo, lo que queramos. Bueno. Sí, estás de acuerdo. No. También te podemos adorar, amar y de todo. Tampoco. Tiene un punto intermedio entre el odio y el amor más absoluto. Como siempre, Alex Jiménez haciendo gala de su objetividad. Exacto. ¿Cómo se dice? Bueno, da igual. Da igual. También tenemos a David Panadero, el de Miurgo, más conocido entre sus amigos, porque pues conoce a todo el mundo. Si le tenéis en Facebook, tiene 1000 y pico amigos. ¿O? Más. Pero bueno, has hecho una cosa que no está bien ya de entrada. A ver, mi nombre completo es David G. Panadero. Si me quitas la G es como si me quitas los pantalones o el abrigo. O sea, no me quites letras. Es que en el fondo, ¿no?, te David queremos G. quitar Panadero. Los pantalones también. Efectivamente, pero eso será en otro momento, ¿no? O en otra vida, quizá. No lo sé. En otra pero vida. Hoy no. Ay, no me das ninguna oportunidad, ¿eh? Pero es que no digo más, ya está. Muchas gracias y muy, muy buenas. Buenas noches. Panadero, como sí, más abreviado, nos viene a hablar de una antología popular de relato negro que ha sacado a la venta hace poquito, que se llama Disturbios. Y bueno, también un poco de lo terrenal y lo divino en el terreno del relato negro español, ¿no? Efectivamente, eso vamos a hablar un poco de la literatura policíaca, que es mi especialidad desde hace más de 10 años, cuando fundé la revista Prótesis, que sí que es cierto que es un punto de referencia dentro de los aficionados al género negro en España, y gracias a esa revista estoy en contacto con mucha gente, gracias a más actividades, a viajes, congresos. Por eso, pues sí, voy a aportar un poco mi punto de vista en el que Elena debuta, ¿no?, con su relato. Es lo chungo. Ya lo has dicho, ya lo tenías que decir. Bueno, como ya sabéis, Panadero se describe solo, así que yo no he tenido ni que presentarle. Él mismo ya se ha iniciado. Y por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, tenemos a John Urrutia. Muy buenas. No me he equivocado al mencionar el apellido, porque yo creía que iba a decir Uturría. No. No sé si conoces una novela que se llama Malditos Terrícolas. No. No, pues el protagonista se apellida Urrutia. Y está muy cabreado con todo el mundo porque todo el mundo le llama Uturría. Entonces está como frustrado con la sociedad por eso. La apunto con todo lo que me has dicho antes también. John viene a presentarnos Trace of Earth. Life. Trace of Line, lo siento, es que tengo la noche un poco despistada. Es tu primer trabajo en solitario, aunque antes sí, te hemos visto con otros grupos de música. Y bueno, para presentarte así generalmente, eres un cantautor vasco. Bueno, sí, soy vasco, pero lo de cantautor, bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero sí, sí. Hombre, sí, la etiqueta es cantautor. Sí, la etiqueta no me gusta, un poco por las connotaciones que tiene, pero bueno, sí. Como los cantautores eran los que iban a la alta escuela. Eso es. Efectivamente. Algo parecido. Bueno, un terreno muy alejado de la eso. De alta escuela. Eso. Un terreno muy alejado. Y luego también, como aportación de última hora, tenemos a Mar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mar es el apoyo logístico, sentimental y de todo de John y... Bueno, logístico, emocional, pero condicional. Aquí incondicional no hay nada. Así que ya veremos. Bueno, ya empezamos aquí con las pullitas. Muévala los cuchillos. Bueno, ya estamos presentados todos. Yo soy Elena Rosillo. Podéis contactar conmigo por elenarosillo.wordpress.com. Y esta va a ser, prometo, la única referencia a mi blog que haga esta noche, espero. Y bueno, vamos a abrir con uno de los temas de Trace of Earth. Life, joder. De John. Who are you to tell me? Who get you the right? to tell me the words I deserve. She, if I made a mistake, she didn't spell. I will just understand you. One way to go through, needless to say, babe, you were a full away. I had no intention on the stage. So yes, for tonight, I wish all we embrace and take good time. Tonight, I wish all embrace and say goodbye. Yes, for tonight. Yes, for tonight. Summer has turned into fall. Bueno, hemos escuchado un poco de... Bueno, presentarnos un poco esta canción. Bueno, esta es Just For Tonight. Creo que es el segundo o tercer corte. O sea, hace tanto tiempo que no lo he escuchado el disco. Que... Espera, que te lo digo, que tengo aquí el disco, que por cierto es precioso. Tiene una manufactura preciosa. Y es la tercera del disco. Sí, bueno, es la tercera de este EP, primer EP que hemos sacado, bastante súper autogestionado. Uh-huh. Y bueno, trata un poco de... Bueno, yo creo que el del EP es lo único que trata del amor, o más bien del desamor, ¿no? Sobre esos encuentros casuales, un tema tanto tópico, pero bueno, intentamos darle desde otra... Una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca, sí. Bueno, pues desde esta vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, vamos a entrar con Alex Jiménez, que nos va a hablar de una música muy, muy alejada de lo que haces tú. Vamos a contrastar un poco. Bueno, todo está ahí, ¿eh? Yo es que como te conozco en el terreno garajero, no sé muy bien lo que nos vas a traer. Pero he traído cosas garajeras con corazón pop, que no están distorsionadas. ¿Corazón pop? ¿Pero tú tienes de eso? Yo no. Bueno... Pues si te parece, vamos con la primera canción. Creía que vas a continuar la frase y por eso me he callado. No se podía mejorar tampoco. Bueno, vamos con Miriam Laina. Esta mujer acaba de sacar su primer disco este año. Aunque la verdad es que es una veterana ya de la escena, porque fue la batería de los Cramps en los años 70 durante un año. Y después pasa a formar los A-Bombs, un grupo de bastante rockabilly junto con su marido. Y juntos son los cabecillas del sello Norton Records, que se dedican a sacar cosas muy clasicotas, ¿no? Entonces este disco ha sido un disco de versiones de los años 60, reminiscencias algunas de los 50, con unos arreglos orquestales bastante, bastante interesantes. Y este tema que vamos a escuchar es un cover de Del Shannon, que se llama My Love Has Gone. Oye, otra vez, desamores. Estamos hoy. ¿Qué es eso? Estamos hoy a tope, ¿eh? Yo a esto todavía no le he visto el corazón pop. No. Son como poco. Tiene ahí unas reminiscencias muy, muy serias de Dusty Springfield y todo este rollito tan británico de arreglos orquestales ahí a lo Beatles y demás. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir con... ¿Pero lo has puesto el primero de la lista porque es el primero para ti de mejor o esto va a ir de mayor a menor? No hay un orden estricto, la verdad. Lo has puesto porque te ha dado la gana. Exactamente. No te lo quería decir porque queda un poco mal, pero sí. Bien, y nada. Continúa. Quiero decir que podéis participar en cualquier momento, porque veo a John con una cara de... Yo lo que estoy deseando es que poder escucharle a él, porque o sea, el resto ya hemos hecho el ganso toda la tarde, ¿no? Vamos a escuchar a Alex, por favor. Bueno, pero no hemos hablado de las cañas pre-entrevista, o sea que... Esto es un tema que queda fuera de él. Lo mejor no hablar de ellas. No ha pasado tanto, ¿eh? No os flipéis. Bueno, sigue, Alex, que te comen el turrón. Bueno, pues la verdad es que en realidad ha sido un año... muy bueno para el americana y estos géneros así de corazón más country también y de esta América de raíces, ¿no? Y ahora vamos con un grupo que se llama Nude Beach, que han sacado un disco pues de... ¿New Beach o New Beach? Nude Beach. No es... Bueno, playa nudista, dejémoslo en una traducción. Y que no puta desnuda. Probablemente sea uno de los temas con más... Madre mía, Elena, ¿qué te has tomado hoy? No quieras saber. Ya. Sigue, por Dios, vamos con un tema que quizás sea de los que más mordiente tienen de esta mini lista de 5 temas más un plus, que se llama I Can Keep the Tears from Falling. Bueno, así me gusta que nos vayamos animando. Yo ya estaba aquí poniendo los cuernos con la mano. Sí, aunque quizás la canción con más fantasía de todas las que voy a traer es la siguiente, porque este grupo, que no obstante, aunque sea un concepto muy osado, está comandado por Peter Buck, que es el guitarrista de REM, ¿no? Y este grupo se llama The Baseball Project, y el nombre lo dice todo. Yo tengo una pregunta. Voy a conocer alguno de los grupos que traigas, porque por ahora me estás hablando en chino. Llego jeroglíficos en mi cabeza. Bueno, pues ahora los estás conociendo. Tampoco... Sí, esto es underground del todo. Me estás dando una lección de... Lo que no sea ni Chunguitos ni Iron Maiden ya es underground, tía. No te pases. Por supuesto, Panadero tenía que abrir la boca para... Yo defiendo a los Chunguitos. Tienen un puto underground. Hombre, con un sol y sombra los Chunguitos es fenomenal, ¿no? Me quedo contigo en Deprisa. Eso es maravilloso. Bueno, vamos a... Es que es buenísima. Pero la versión de Manu Chao, sí, mola muchísimo más. Pero he venido a hablar de mis canciones. Sí, perdona. Sí. Lo siento, me he colado. No. Es que me hablas de los Chunguitos y me vengo arriba. Está bien, ¿sabes? Que te emociones. Bueno, ¿sí? Pues este grupo se llama The Baseball Project y está comandado por Peter Buck, el guitarrista de REM, con miembros de otros grupos como Young Fresh Fellows o Minus Five, de principios de los 80, finales de los 70, ¿no? Y la verdad es que es un disco conceptual en torno al deporte del béisbol. O sea, tú imagínate... Increíble. Que aquí sacas un disco en torno a la petanca. No podrías, o sí, depende. O sea, ahora se puede hacer de todo. No les des ideas. Sí, se podría hacer. John, ¿tú cómo lo ves? O sería un reto, ¿eh? O sea, sería un reto. Sobre la petanca, hostia. Además, tú eres vasco. Sí, pero sí, además, sí. Joder, la pelota vasca. Pelota vasca, tenemos yo sobre los barrenadores o la trainera. Sí, la verdad que... Estás dando ideas, ¿eh? Pelota a mano es mejor que petanca, sí. Bueno, después de haber lanzado esta idea a las redes, continúa. Sí. Y bueno, vamos con una canción pues dedicada al estadio, se llama Monument Park. Dale. Singing la la la la out in Monument Park. Bueno. Pues ahí íbamos con Americana encubierta de deportes masivos americanos. Por supuesto, porque los españoles son tan cutres que tenemos que hablar de los americanos, ¿verdad? Pero los americanos hablan de los americanos. ¿Y por qué los españoles no hablamos de los españoles? Hombre, hemos hablado de nosotros mismos en muchos productos culturales. Deprisa, por ejemplo. No, ahí hablábamos de una cosa muy concreta, que era... El cine kinky. Sí, esa sociedad de los 80. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso tampoco, ¿no? Y ahora vamos con un grupo que este sí lo tendrías que conocer, Elena, y si no, apúntatelo bien, toma nota. Espera que cojo el lápiz. Coge el lápiz, tu lápiz imaginario. Pero si y... está aquí. Ya, bueno, pero mola decir que es como tu máquina de escribir en mi sitio, ¿no? Ah, vale. Jefe Bigun, a tope. Bien. Bueno, vamos con un grupo. Los Simpson ahí a tope. Sí, sí, eso está toda la cultura pop metida en Los Simpsons. Sigue, bueno, sigue. Pues vamos con un grupo liderado por Greg Cartwright, que fue uno también de los miembros fundadores de los Oblivions, uno de los mejores grupos garajeros de los 90, junto con su compañero Jack Oblivion. Y también formó otro grupo que se llamaba los Compulsive Gamblers. Y bueno, a principios de siglo se arrancó con este proyecto que se llama Reigning Sound, y la verdad es que todos los discos que ha sacado son para tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y este año ha sacado probablemente el que yo creo que es uno de los mejores, y este sí. Y por eso está en tu lista. Y aquí sí, no es sentar cátedra, pero sí uno de los mejores, o si no casi de los, el segundo mejor, tercer mejor disco de este año, ¿no? Y la canción se llama Falling Rain. Oh. Well, I saw the scar on the back of your arm. That's when you told me the story. Of all that came before me and what remains. Roll down your mind before it drives you insane. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero no lo conocía. No, si no lo tienes que conocer. Tienes que empaparte de ello, porque aquí no se trata de conocer todo. O sea, nos eso. Vamos a empapar con la lluvia que cae, ¿verdad? Dios ahora, mío, es que tenía no, que hacer pero el chiste. Sí, bueno, sí. Te ha quedado muy bien, muy poético todo. Oh, llueve sí. Sobre mi corazón. No era la película de Coppola, llueve sobre mi corazón. Llueve sobre mojado. Bueno. Cántala pues. Un poco, John. ¿Cuál de ellas? Llueve sobre... No es de mi... No es de tu No padre. Lo tengo en el repertorio. Bueno, continuamos. Bueno, ¿por cuál vas? Porque ya me he perdido. ¿Qué número pues es esta? Vamos a por la quinta ya. Ah, por la quinta. Por o sea la quinta, que es la referencia nacional. La última y el plus. Y el plus, y el plus. Uh-huh. El plus muy a tener en cuenta. Paz y amor y el plus pasado. Exactamente. El plus codificado. El plus, el bonus. Voy a decir bonus, que me gusta más. El bonus. Aunque es un término así un poco económico y que igual aquí no pegamos. Complementario. Bueno, sí, complementario. Bueno, vamos con el que es grupo revelación de este año, según muchos medios, uh-huh. Incluso internacionales. Se wow. Trata de Dears. Estas chiquillas que ahora a estas sí que las conozco. Que se han cambiado el nombre recientemente. No sabemos si es una estrategia de cara al año que viene. Para lanzar algo nuevo o qué. Pero bueno, la verdad es que con apenas 4 canciones han sido teloneras de los Libertines en, uh-huh. En Francia y se han lanzado a la estratosfera. Y no al Hurt. Sí, gran compositor, mejor Jonky. Bueno, vamos a por sí, este por tema. Favor. Vamos a por este tema de Dears que se llama Castigadas en el Granero, que pese a este nombre, por no es en fin. Castellano. ¡Ay! ¡Cachis! Decir yo, por fin un tema en castellano, pero no. Y yo me estaba extrañando, digo, pero si las discazan en inglés, ¿por qué pone...? ¿Sabes por qué? Porque el otro día te hablaba del disco nuevo del Lichis y tú decías, es que no me gusta... Es que no me gusta. No te gusta, pero es que el nuevo disco de Lichis no tiene nada que ver con lo que hacía con la cabra mecánica. Pues es te digo una cosa totalmente nueva. Y siento que me vas a borrar de tu corazón por decir esto, pero a mí me gusta más la cabra mecánica que lo que hace en solitario con el Lichis. Pues que ahora vas de guay, ¿no? O sea, antes me decías que no te gustaba Lichis en absoluto y ahora dices, no me gusta lo nuevo, me gusta lo antiguo. No, Elena, céntrate. Esto es lo que... Céntrate. Tiene nombre de navajero, ¿no? ¿Qué pasa? El Lichis. El Lichis. ¿No? A mí me han dicho que tiene nombre de postre chino, pero también, no sé. Soy el Lichis. Soy el Litri. Eso es lo que pasa. El Litri salía en alguna peli de estas. Esto es lo que pasa con las conversaciones del WhatsApp. Yo te dije que no me gustaba lo nuevo del Lichis, no que no me gustara la cabra mecánica. Pues haberme puesto un XD, un algo, ¿sabes? Que yo me entere, que es un guiño. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siento que nuestra comunicación falla, Alex. No, hombre, tampoco tanto. Tendremos que arreglarlo de alguna forma. Joder. Bueno. Bueno, llega el bonus track. Pues estábamos con las dices, que ahora la costa oeste y el dream pop, este rollito popero rescatando el rollo bubblegum es lo que ha estado mandando en este año. Y las Dears son parte formadora de... iba a decir, bueno, en fin. Y nada, sigue el bonus track. Vamos ya con este bonus track, que también es uno de los discos también del año, estará ahí. ¿Pero lo recomienda la Mondo Sonoro o no la recomienda la Mondo Sonoro? No lo sé, pero también me da igual, ¿sabes? Bueno, ahora vamos con Chuck Prophet, que fue A este también le conozco. ¿A este le conoces? Sí. Qué bien, Elena. Me siento orgulloso. Henchido de orgullo. ¡Ay! Pues fue miembro formador de los Green on Red, este grupo de los 80, ¿no? Fundador, y que no fundador. Fundador. Es que el Former, se me ha mezclado el Former ahí de los Transformers. Sí, el Transformers. Me viene todo hilado ya. Y ya no sé ni lo que digo. Pero bueno, vamos con este Chuck Prophet, que lleva ya una dilatada carrera en solitario, y este año ha sacado otro nuevo disco que se llama Night Surfer. Y la verdad es que esta canción podría estar podría ser un corte de los Stones perfectamente, de cualquier disco de estos que no incluyeron. Y te gustará saber este dato, porque fue coautor de cuatro canciones en el disco en el que Jace Everett incluyó su canción Bad Things, que fue la sintonía de True Blood. Así que un guiño para los seriófilos. Y vamos con este Chuck Prophet hasta el final. Bueno, pues aquí estamos con la última referencia musical de Alex Jiménez. Muchas gracias por tu selección de corazón pop, aunque bueno, como sabemos, te la cabra tira al campo y tú has tirado a lo garaje. Pero un garaje muy limpio y muy cristalino, tirando al jungle. Nada de noise. No. No nos gusta el noise. A ver, no. Yo me fui de un concierto de Triángulo de Amor Bizarro indigna a las dos canciones. Dije, ¿esto qué es? Puto ruido. O sea, es que hay palabras que deberían no usarse más, y bizarro es una de ellas, ¿no? Claro. Eso es una porquería de los modernos, que están para joderlo todo. No, no digáis bizarro. Puedes decir bizarre. Me encanta que Panadero se meta con los modernos en un programa llamado The Hipster Robert. Claro, es que de eso va el programa, ¿no? De meterse con los modernos. Se la salida del bote esperando. Ya, me van a pegar. Me pegaron ya una vez con Lennon. A mí Bizarro... Con el disco de Biznaga en la mano. A mí Bizarro me parece el foro de la familia. Bizarro me parece la Concapa. Pero las películas de Jacinto Molina o de Darío Argento no me parecen bizarras. Me gustan, sinceramente, ¿no? O sea, por eso el concepto bizarro es muy relativo. Yo soy más de Jodorowsky. también. Santa Sangre. Película. Yo tenía aquí apuntado presentar a Panadero, pero es que Panadero se presenta solo, y de hecho ahora llega el momento de hablar de Disturbios y ya has empezado tú a hablar, así que bueno, sigue contándonos, porque bueno, te introduzco yo para que parezca que yo llevo el programa y que hago algo aquí, ¿no? Que parezca. Por favor. Bueno, pues a ver, Disturbios, una antología popular de relato negro. Popular, ahora nos explicas por qué, y de relato negro también nos explicas por qué, porque ahí hay Spaghetti Western metido también. Sí, claro. Claro. Hombre, una antología popular porque cada vez se habla más de literatura popular para hacer alusión al pulp, a las ediciones baratas, a esas historias que los escritores escriben deprisa porque los lectores la van a leer más deprisa y sin atención. O sea, una literatura que tiene su punto de descuido, pero que tiene el encanto de que es literatura de consumo y que se lee quizá rebajando un poco el nivel de exigencia. O sea, digo a grandes rasgos. Pues evidentemente hay grandes novelas negras y hay Adiós muñeca de Chandler, es una novela negra monumental, o Por amor a Imabel de Chester Himes es una novela excelente, pero también hay muchas otras que son de consumo y tienen su función. Entonces, ese es el encanto que le veo yo a la novela negra. Un recuerdo a Lorenzo Silva, que estuvo aquí en el primerísimo programa de The Hipster Rover, hablándonos de también literatura negra española, que él es como el máximo exponente, digámoslo así, del relato negro español. Y bueno, ya está, ya le he hecho el saludo y ya puedes seguir. Perfecto, yo también le mando un saludo a Lorenzo Silva, que he leído muchas novelas suyas con mucho interés. Sí es cierto que me gustaban más las primeras, quizá, ¿no? Una línea más literaria, más personal, y últimamente sus novelas las veo más cercanas a la actualidad, o quizá un poco más enlazadas a lo periodístico, y a mí personalmente me gustan más las novelas cuando van a lo humano más que a lo político o lo social, ¿no? Novelas protestas, se podría decir también. Sí, hombre, hay buenas novelas, pero vamos, digo mi gusto personal. Entonces, popular iría por eso, porque nos gusta la narrativa popular, nos gusta una literatura que no sea demasiado sofisticada, porque si la complicas demasiado, pierde su esencia. Hay una novela que tiene que ser callejera. Entonces, esta antología popular, o antología pulp, Disturbios, es una iniciativa que lanzamos desde Prótesis, la plataforma que yo dirijo. La revista mensual. No es mensual. ¿Qué periodicidad tiene? Es diaria. Diaria. No, eso es otra historia, mejor no hablar de ello. Vale. Prótesis es un capricho mío, yo soy muy caótico, muy anárquico, y sale prácticamente cuando me apetece. Cuando te da la gana, muy bien. Efectivamente. Entonces, no, o sea, podría quedar bien y decirlo de otra manera, pero me sincero, ¿no? Sí, sí, sincérate, aquí estamos todos desnudos de cuerpo y alma. Efectivamente, ya te veo por dónde vas. Y entonces, por otro lado, me uní con unos editores que se dedican a la autoedición, uno editorial, que es una editorial que dentro del servicio de autoedición es puntera ahora mismo en España. Entonces la idea era lanzar un producto en el que ellos financiaban la edición y yo aportaba los contenidos. Hicimos un sondeo por internet, invitamos a la gente a que participara y el desafío era encontrar 10 historias potentes, entre ellas la de Elena, Los gatos de Juan. Entonces lo bonito fue descubrir que se presentó bastante gente. O sea, dentro de que sí que es cierto que en general las convocatorias literarias han bajado bastante, porque sí que es cierto que ahora se escribe más que nunca y se lee menos que nunca, pero hay menos constancia que en ningún otro momento. Porque la gente está muy familiarizada con el WhatsApp, pero el tiempo de escritura, del corredor de fondo de la escritura, se está perdiendo. Y cada vez se presenta menos gente. Pero sí conseguimos bastantes y elegimos, ¿eh? Y conseguimos filtrar 10 historias que cada una desde un planteamiento muy distinto aportaban registros muy interesantes. Incluso una en la que había un montón de bajas y tiroteos, y era un spaghetti western, básicamente. Sí. Otra que con estética expresionista muy divertida, me hablaba de Roberto Malo. Otra de Mau Mau, solo puedo decir que es un chaval de 22 años, que con estética expresionista, como de película muda, como de Mabuse, de Fritz Lang, jugaba a un relato kafkiano de personajes que no tienen nombre, que se van sucediendo, encadenando unas causas con otras, hasta llegar a algo casi cósmico, ¿no? Un poco de cómic de autor, algo parecido. O sea, en definitiva, en Disturbios hay 10 historias muy distintas, 10 registros muy distintos, hemos querido que sea así. Hay historias que son canónicas en el sentido que homenajean al género, otras, como la de Elena mismamente, que no homenajea a nada al género, porque más bien sale un poco de sus inquietudes o de su forma de escribir muy particular, y no hay casi ningún afán de homenajear a nada. Entonces hay un poco de todo. Es que me hace una ilusión que hablen de mí, que mejor le dejo a Alex que hable, que sí, todavía me estoy... Sí, porque antes estábamos hablando con David sobre que del tema del que yo controlo un poquito más, pero tampoco demasiado, que es el cómic negro, ¿no? Además hay que decir que Alex Jiménez está de doctorando en la Universidad de Rey Juan Carlos con una tesis sobre el cómic y su relación con el cine. No, pero bueno, ya tenías que decir. No es su relación con el cine, es sobre otra cosa, pero me lo voy a guardar de momento. Bueno, vale. ¿Con lo que te gusta corregirme? Sí, pero bueno, no, estamos hablando de que en el cómic negro de los últimos años se invierte en un montón de estéticas de todo tipo y no atiende a algo excesivamente postmoderno, ¿no? Sino que tú te puedes encontrar un cómic y atender a una estética de lo más clásico posible. Hombre, siempre conociendo los referentes, claro, se puede atender al pastiche, ¿no? Entonces, en el caso del relato corto actual, ¿cómo crees que influye esto de las diversas estéticas? Claro, hombre, yo creo que básicamente lo que tú planteas podríamos entenderlo en el sentido en que hemos alcanzado, por así decir, la madurez como espectadores. O sea, somos quizá la primera generación que desde el minuto uno, nada más nacer, ha tenido televisión en casa, que se ha criado con novelas de Chandler, de Sherlock Holmes, de no sé cuántas, que ha tenido cómics a mano. O sea, tenemos tal familiaridad que eso crea un lenguaje compartido que en otras épocas no había. Cuando mis padres veían una película, mis padres seguramente atendían al argumento, al desarrollo de los personajes o el tema que trataba la película. Nosotros cuando vemos una película de Tarantino, por ejemplo, no me gusta demasiado Tarantino, pero lo digo como ejemplo, lo de menos es el tema, lo de menos son los personajes y lo demás es esas referencias compartidas entre el cineasta y los espectadores, ese juego cómplice en el que se plantea una estética como de película de Harlem de los 70, por ejemplo, o de homenajear a los cómics de no sé cuál. Entonces, yo creo que en ese juego cómplice lo que hemos ganado es todo un resorte de guiños compartidos entre autor y creadores, que yo pienso que si se utilizan bien, se pueden llegar a cosas muy, muy rompedoras. Pero si se utilizan mal, y a lo mejor me remito ya no a Tarantino, sino a sus imitadores, podemos caer en la batería de tics y guiños cinéfilos que al final solo la acaban aplaudiendo los cuatro entendidos y la gente se queda fuera. Es decir, claro, me parece bien que haya una complicidad en cuanto a referencias culturales y que nos parezcamos a Truffaut, a Jean-Pierre Melville, al que quieras, pero también me parece bien que haya una historia fuerte que contar y sólida, ¿no? Como la historia de Elena o la historia de todos los que están en Disturbios. Que unos, Elena es más clásica en su relato quizá, pero Mau Mau es muy posmoderno en lo que decimos, con muchas referencias pictóricas. Hay un momento del relato en que los personajes entran en una exposición de cuadros de Magritte y por lo que va sucediendo interactúan de alguna manera con los cuadros. Eso es flipante. Pero Mau Mau tiene una historia que contar. Y para mí eso es lo importante como antólogo, como editor. Más allá de la intertextualidad, lo que importa siempre es la historia, es lo que quieres decir. Sí, hombre, claro, o sea, la intertextualidad está ahí y siempre es un pequeño placer saber descubrir ese guiño. Es decir, esto sale del fotógrafo del pánico, esto sale de la escalera de caracol. Pero si no hay algo detrás, algo humano, porque la intertextualidad, si me apuras, la intertextualidad la podría hacer una máquina, barajando referencias y cánones y no sé qué. Pero lo que hay detrás es que hay algo que contar, ¿no? Me pasaba el otro día viendo Interestelar, que al final me quedaba con la referencia a las uvas de la ira que con la historia. Pero ya, esto es una reflexión personal que le he querido soltar. Ya, no le gusta Tarantino y a mí, Nolan no. A mí no me gusta Nolan, me parece mala persona. Venga, escupidme a la cara. ¿Te gusta Nolan? No me gusta. A mí tampoco. Mira, Origen, por ejemplo, sí. es una película que dio mucho que hablar, Origen. Yo aquí me acuerdo, a veces tengo la desviación, y lo admito, de que escucho Intereconomía, me gusta la dialéctica desviado, que utilizan. ¡Desviado! ¡Fuera de aquí! Bueno, esto es la radio del 15M. Calla. Entonces, una frase muy divertida de un contertulio gafre, que para desmontar a un tertuliano socialista le dijo, con voz de retintín, digo, ya que no puedo ser compleja, dejadme ser confusa. Eso es lo que le pasa a Christopher Nolan. Quiere ser complejo y es confuso. Lo satura todo con música, con diálogos, con sobreexplicaciones, con frases de azucarillo, con frases de manual de autoayuda. Y al final pretende contar que tú no eres autor ni eres nada, tío. ¿Necesitas 2 horas y media para contar una historia de Batman? No sabes contar historias. Las historias de Batman son esquemáticas. Me estoy tapando la cara con horror ante esta es un Joker que no es su creación. Mucha gente se piensa que el Joker que hace Heath Ledger, aunque sea una interpretación muy, muy buena, claro, es suyo, ¿no? Pero bebe de un montón de fuentes. Bueno, es que realmente la posmodernidad consiste en la pérdida de referentes culturales, en cierto sentido, ¿no? Ya, bueno. O ser roto. No, bueno, pero es que no se ha roto. Nunca pero los referentes. Pero la posmodernidad acabó con el 11S. O sea, el 11S, digamos que es ese concepto de videoclip universal en el que vemos las torres deshaciéndose como azúcar. Eso acabó con la posmodernidad y con el relativismo y el buen rollito de tus colegas. De mis colegas. Obviamente tú no puedes... Es el 15M, ¿te refieres? Vale. No, métete con ellos, estamos aquí para... No, me refiero en términos culturales, en general, en términos culturales, hay unas posturas que han sido muy divertidas durante cierta época y que yo pienso que, llegando a la exageración, lo que decía de Tarantino, si nos centramos demasiado en la batería de guiños, de tics, de no sé qué, perdemos el fondo de la historia. Y yo creo, sí que pienso, y lo digo completamente en serio, que en los últimos años van surgiendo cineastas que, siendo muy modernos en su expresión, por ejemplo François Ozon, son muy clásicos en su forma, porque quieren contar historias, y tienen que volver las historias, porque si no estamos en un callejón sin salida. Bueno, ya terminando con una pregunta que me gustaría hacerte para terminar con esta parte y darle la palabra a John, que está con una cara de Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Qué es lo que aporta el relato negro a estas alturas, que ya está el género más que explorado, y qué es lo que aporta el género pulp, que tuvo su época de auge hace ya unas décadas atrás? Bueno, pues el relato negro, si hablamos de eso, el relato negro aporta, tiene una doble dimensión. Por un lado, como decíamos, es literatura de consumo, pero por otro lado, es una literatura que explora nuestros miedos más cotidianos. O sea, ¿qué puede pasar si ahora me detiene un policía? ¿Qué puede pasar si recibo una multa y no la pago? ¿Qué puede pasar? O sea, todos esos miedos cotidianos en el día a día. ¿Qué puede pasar si me ponen una baja en el cuello según salgo de esta emisora de radio? Etcétera, etcétera. Eso es un miedo que Panadero tiene muy arraigado. Efectivamente, tengo miedo por el otro, pero bueno. Entonces, todos esos miedos son explorados, esos miedos urbanos, modernos, que en una sociedad antigua no se daban, son explorados por el relato negro. Entonces, a lo mejor para algunos me parece muy legítimo que el relato negro puede ser algo ocasional o un coqueteo, un juego estético, que simplemente es un juego estético y no es más, ¿eh? Para muchos el relato negro es jugar a indios y vaqueros. Y para otros, y yo me incluyo, el relato negro con el tiempo, con el paso de los años, se convierte en una forma de ver las cosas. Quiero decir que yo me identifico profundamente con muchas novelas de Montalbán, de González Ledesma, de Andreu Martín, de Juan Madrid, de Pérez Merinero, porque me proponen una forma de ver las cosas, una actitud, si queremos ponernos un poco modernos, conspiranoica o desconfiada, en la que es una actitud en la que yo estoy muy cómodo, paradójicamente. Sí, lo hemos notado al hablar del 11S como una gran videoclip en lugar como un atentado. Bueno, es una forma de hablar estéticamente, pero bueno, sí, es mi idea. Yo veo las cosas en clave negra, ¿no? Eso se debe a que me levanto por lo menos siempre con mucho tiempo para tomar café y ver las noticias. La actitud correcta es apagar luego la tele al cabo de 50 minutos, hacer como si no hubieras visto nada, porque si no te lías a hostias, claro. Y luego ya empiezas a trabajar. Alegría. Bueno, muchas gracias por tu aportación y vamos a dividir un poco las secciones con otra de las canciones del EP de Pierrot, John. Urrutia. Muchas gracias, Elena. Eso. Muy amable. Gracias. Film, blame for everything. Blame. Well, you can cut the line almost anywhere. Well, true, always been so. I know it's my fault. Yeah, let me try. The tears in your eyes, I'd rather die than telling a lie. Let me try. The tears in your eyes. Bueno, Ion, preséntanos este tema. Este es Blame. ¿Segundo? Espera un momento que te lo miro. ¿Segundo? Sí, segundo. Sí, bueno, y es un tema que trata un poco sobre el perdón, ¿no? Sobre lo difícil que es muchas veces tanto pedirlo como concederlo, ¿no? O sea, como he dicho también, desde Platón no ha habido ningún tema nuevo y si todas las músicos hablamos un poco de lo que es el odio, el amor, la redención, el desamor, el tal, la venganza, tal. Y bueno, lo único un poco yo intento pues darle un poco mi óptica. Tu impronta. Sí. Como diría Lori Meyer. Sí, darle otro punto de vista, ¿no? Intentar que no sea algo, una canción llena de clichés y... Voy a hacer un Yoda y voy a decir, noto mucha rabia en ti, el desamor, el perdón, ¿qué te ha pasado, Yoda? No, bueno, es un poco de purga, ¿no? Yo creo, o sea, había un... hicieron en Mundo Sonoro ahí una crítica, tal, una reseña. Y decía, hola, Mundo Sonoro, os queremos ya. Y hacía sobre, ¿no? Decía que eran 5 canciones de culpa y redención. Y digo, bueno, tampoco he sido oye, malo. Oye, si en el esta Mundo vida, Sonoro ¿no? dice eso, tú te corres y ya está. No, va, guay. O sea, yo me gustó, ¿no? La definición. Yo no lo veía así, ¿no? Pero bueno, es un... Imagino que es una especie de purga también, ¿no? Uh-huh. O sea, por algún lado tiene que salir aquí los males de que tienen las personas y tal. Y bueno, no sé. Hay temas más uh-huh. menos cortavenas. Y tanto de culpa y redención. O sea, un poco más como una óptica más positiva y hay una luz al final del túnel. Nos alegra saberlo. Bueno, hablando un poco de tu trayectoria, este es tu primer trabajo en solitario, aunque según hablábamos el otro día me decías que tú siempre has sido muy en solitario. Has trabajado con otros grupos al principio de tu carrera, entre los 18 sí. y los 20, pero decías que siempre tirabas mucho a tu sí. rollo. Sí, bueno, siempre he sido un poco outsider o un poco lobo estepario, ¿no? No he sido muy, muy grupal trabajando. Germán Hesse in our heart. Sí, más o menos. Y bueno... siempre un poco... tener un grupo es difícil. Y que todos los 4 o 5 personas que están en el grupo que tengan las mismas prioridades, que tengan las mismas prioridades, gustos musicales, todo un poco, ¿no? Compromiso por el proyecto es un poco difícil. Entonces, pues bueno, un poco también malas experiencias. Entonces lo dejé un poco de lado. Eso junto con diferentes motivos que estuve viviendo fuera y por asuntos laborales y tal. Me quitaba mucho tiempo y no disponía de... ¿Dónde estuviste viviendo? Estuve en Irlanda. ¡Anda! Sí. Y luego en Belfast. Se me había olvidado dónde había estado. Pero sí, estuve en Belfast unos años y tal. Y... Es curioso, porque antes te decía que me recordabas mucho a Carletti Porta y él también estuvo viviendo en Irlanda. Entonces es como ese aire que tenéis todos de expatriados, que habéis vuelto con la vena Autoexpatriado. Bastard Songwriter metido en vena. Sí, sí, bueno... Sí, el podría basking, ser. Ahí. Sí, bueno, allí la música la viven de una forma increíble. O sea, todos los días había concierto, hay mucho más valor a la música que aquí, una uh-huh. gran cultura musical. Él decía, por ejemplo, que fíjate que él se iba a tocar y le pagaban. Y lo decía sorprendido. Sí, sí, sí. Tú le dices que tienes, y digo, no, pues tocas y tal. Y dijo, pues qué guay, ¿no? Y dijo, y encima, pues, ¿qué trabajas? Pues trabajo de tal. O sea, tengo una carrera. Y no jodas, tienes esto y encima eres ¿qué músico. ¿Qué carrera tienes? Bueno, yo estudié educación musical y antropología. ¿Antropología? Sí. Muy aconsejable para un cortavenas. Sí, sí. Bueno, social, cultural. No tanto biológica, pero sí. Bueno, viendo tu disco aparece Pierrot, que es tu nombre artístico. Sí, un poco el alter ego. No es John Urrutia, sino Pierrot. Es un muñeco con la cara sin cara, con solo luz y sombra. Sí. Muy sí, metafórico y muy cercano la referencia, ¿no? Las luces y las sombras de... Sí, de las personas. Sí, sí. El yin y el yang, todo esto. Y luego lo curioso, lo que más me ha llamado la atención es... Traces of Life, por fin lo he dicho bien. Muy bien. Aplaudidme, por favor, lo he dicho bien. Que viene de no los veo mucho apoyo orígenes. Aquí, bueno, es que de panadero. Inglés de paracuellos, no me digas. Gracias, panadero. Es que panadero, yo creo que en el fondo me odia. En el fondo. Y no, Alex. No te des tanta importancia, hombre. No, tampoco llegamos a eso. Que vale. Va, tú cuando escuches somos cordiales. Cuando escuches cualquier frase de estas, al final es. Y lo bien que nos lo pasamos y ya te olvidas de todo. Claro tirante. Que sí. Bueno. Si me dejáis seguir. Sí, sí, sí, sigue. Sí, pero no. Es que eres tú lo que te metes en unas arenas. Y es que es acojonante. O sea, yo estoy aquí tranquilo. Es que me odias. Tío. No proyectes historias raras. A ver si eres tú la que me odia a mí. Me has traído para hacerme aquí algo raro. Ya he venido a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro. Ya has hablado de tu libro. Ya está. Calla. Sin rencor. Muy bien. Muy bien. Sit. Bueno, Traces of Life, que es una tradición de los aborígenes australianos sí. de relacionar música con los lugares. Sí, pareció un poco curioso, ¿no? Un poco antes, como he dicho, estudié antropología y había un... y había un tío que se llamaba Bruce Edwins, un viajero, cuando el viajar era bonito, ¿no? Cuando tenías que andar aquí para llegar a un sitio, no había nadie, tenías que andar cogiendo el avión, el carro y coche, no sé qué. Y bueno, estuve estudiando un término que se llama The Sound Lines, que es los trazos de la vida. Entonces, los aborígenes, para en vez de tener escrituras de la casa, de las tierras, de yo poseo estos frutales, pues lo que hacían eran tenían canciones. Entonces, ellos, según qué canción tenían, poseían tantos terrenos. Entonces, me parece un poco, joder, hoy en día que todo está súper empapelado, ¿no? Uh-huh. Entonces, me pareció algo bonito. Digo, joder, eso extrapolarlo a la idea de las personas, ¿no? Que podemos tener canciones que también definan un poco el terreno personal de, pues de las propias personas. Me surgen dos preguntas y una es, ¿qué canción es Madrid para ti? No está en ese, puede que sea en otro siguiente. En otro siguiente, pero... Sí, pero bueno, tiene esta influencia. No tiene por qué ser tuya. Esta influencia. Puedes coger otra de la nube y mencionárnosla. ¿Qué canción relacionarías con Madrid? ¿Qué canción relacionaría con Madrid de...? De toda la historia de la música. ¡Wow! Hombre, me imagino que la de Sabina o la de Sabina. Bueno, no sé si realmente es de Sabina o es de Antonio Flores. No, es de Sabina. Sí, pero sí. Pongamos que hablamos de Madrid, ¿no? Así de pronto. Así, sí, porque la Mandrágora en la presentación que hace dice: esta es una letra que escribí y tal, no sé qué. Bueno, que es de Sabina, vaya. Vale, por no meter la pata. Y la segunda es: ¿con qué canción te relacionas tú? ¿Qué canción eres tú para ti? Bueno, ahí también lo de Culpa y Redención, o sea, las canciones están basadas un poco también en mi vida personal y en mis reflexiones oídas de pinza, ¿no? Pero bueno, también está un poco, tengo esa parte literaria o poética que intento dramatizar las canciones. O sea, si mi historia, pues yo qué sé, mi vida igual no es tan interesante, pero bueno, voy a meterle un par de matices aquí ficticios para hacerle un poco más bonita aquí la canción, ¿no? Esto y... es, si Panadero coincidirá conmigo, como cuando a los escritores les preguntan, ¿y tú cuál personaje eres? ¿No? Claro. Algo así. Aunque en el fondo eres todos, ¿verdad? Es decir, eso que iba a decir un te poco. Puedes identificar con un color amarillo, pero con un color negro también, y con la alegría y con la ira o la tristeza. Sí. En el fondo todos somos. Violeta. Un poco de lila. Marrón. Efectivamente. Todos un poquito. ¿Qué colores, eh? Eso me recuerda a una conversación de Reservoir Dogs. Que discutían por qué nadie Tarantino quería ser el marrón. A mí una paleta de Pantone. Me bueno, pero... ¿Cómo se nota que estamos aquí entre modernos? En fin. ¿Qué me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? Pantone. Por cierto, buen grupo Pantones. Un saludo. Sí, los Pantones nos gustan. Viva los Pantones. Bueno... Son 5 temas y, no sé, 5 por alguna razón, porque tengo entendido que vas a sacar dentro de poco... vas a sacar dentro de poco, relativamente, un nuevo disco con más temas. ¿Querías sí, bueno, poco, pero sí. reservarte algunos temas para el siguiente o sí. realmente...? Porque muchas veces el disco tiene un sentido conceptual de empezar, terminar, contar una historia y me gustaría saber si realmente iba por ahí. Sí, un poco... Bueno, tiene una continuación. Esta es una parte de puzzle, o sea, que puzzle, es la primera ¿no? parte, ¿no? Sí, bueno, me anima un poco, ¿no? O sea, no quería saber un poquillo... De hecho, no había ido a ningún proyecto anterior cantando yo solo. Y tampoco creía mucho en mi capacidad de... Pero bueno, poco a poco he ido un poco creyendo en mí y tal. Y bueno, hice un poco de prueba, ¿no? Y vamos a sacar el EP y luego la verdad es que ha tenido buenas críticas. Y ha salido en bastantes sitios. Y en serio... Pues en cosa de poco más de un año. El pues, Mundo Sonoro, por sí. favor. Sí, ha salido más. Bueno, aparte de Mundo Sonoro. Pero sí, sí, no vamos a hacer nada. Ya hemos hecho es que promoción al pronto. Tengo una espinilla ahí con el Mundo Sonoro. Una obsesión. Pero bueno, han salido ahí unas cuantas cosillas, ¿no? Bastante interesantes y siguen saliendo y se va aumentando un poco el entorno alrededor del proyecto, ¿no? O sea, luego también nos tocó con banda en alguna ocasión. Entonces va aumentando un poco y ahora pues me ha animado un poco a hacer el disco, ¿no? Un poco un paso más alto, con más medios económicos y lo que es mejor, humanos, ¿no? ¿Tú te mueves entre Bilbao y entre Madrid, sobre todo? Sí, un poco por... Sí, por el azar de la vida. Sentimental y las cosas de la vida. Y para un músico que se está abriendo camino, porque esto sobre todo es una radio underground, que quiere empezar a presentar su música y demás, ¿tú qué recomiendas? Micros abiertos ahí en Bilbao, porque en Madrid hay bastantes. Y ¿cómo lo haces, básicamente? ¿Cómo lo hago? Mucho trabajo. Un poco hay que estar un poco... O sea, porque eres músico, tienes que hacer las canciones, tienes que hacer las letras. Este CD es súper autoeditado, pero Mar y yo hemos dibujado todo lo de dentro. Otros amigos han editado, o sea, han colaborado un montón de gente, ¿no? Amigos que también han tocado dentro del disco... Claro, eso lleva un trabajo. Y luego, aparte, pues todos los tamagotchis, ¿no? Que le llamo yo a las redes sociales. O sea, al fin y al cabo, eres un tío en un proyecto. Y entonces, eso es, también los tienes que alimentar y buscar conciertos. Y entonces, es mucho trabajo. ¿Y cómo era la pregunta que se me ha ido? ¿Que si recomendabas a alguna actividad o a algún...? Bueno, recomiendo que no se dediquen a ello. O sea, bueno, directamente, bien, ¿no? Ya, directamente, desde el principio. Sí, es como... Niños, esto no tiene futuro. Es como el fumar, ¿no? O sea, yo fumo, digo, ¿qué recomiendas? A... Hombre, yo estoy enganchado. O sea, no puedo decir que... Pero no empieces, chaval. Es muy bonito eso de comparar la música con una droga, ¿no? Sí, totalmente. O sea, totalmente. Ya no tiene salida. O sea, yo lo sé. ¿No? No hay centro de desintoxicación para esto. No, que yo conozca, no. Puede que algún día. De momento no. Entonces seguimos ahí, pero bueno, enganchados a gusto, ¿no? Esas endorfinas o lo que fuera, que es cuando te subes ahí a tocar o que recibes una buena crítica, que luego está el otro, el Jan. Sí, cuando te recibes la mala, ¿no? Sí, bueno, más que mala. ¿Has recibido malas críticas? No. He tenido bastantes críticas, bastante partidaristas. O sea, las revistas también son, y los blogs, siento decirlo, pero son un poco paternalistas. Pelotas. ¿No? No pelotas, pero tampoco meten mucha caña, ¿no? Entonces la caña la ponen, le dan un poco menos, ¿no? Lo dan un poco menos o la saben cómo hacer. Esto es como en educación. Si tú trabajas de profesor, y tu hijo no es tonto. O sea, o tu hijo pues tiene dificultades. Es casi listo. O sea, que hay que ser políticamente... Si algo no te gusta... pues lo dices un poco políticamente correctamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Bueno, ha llegado el momento de abrir el micrófono para que preguntáis lo que quieras a Pierrot, John Urrutia, si os ha surgido alguna pregunta, si no sí, vamos No sabía yo directamente... que había ronda de preguntas, que no me vengan de él. Que no me vengan de David, que... Mira, por lo que he escuchado... Y justo he escuchado... abre él. Ya te digo. Sí, hombre, que... Es que te hubiera escuchado con más atención porque somos demasiados y hablamos mucho. Sí. Entonces, por eso no te hemos prestado atención a tu música. Parece que viene mucho del cantautor americano, Dylan, cosas así. ¿Puede ser que te interese? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que es... Hombre, yo vengo un poco del mundo del rock, ¿no? A mí me ha gustado siempre el mundo del rock y ahora he tirado un poco con la guitarra acústica y así. Todo lo que es el mundo de los 70, 60, como James Taylor, Johnny Mitchell, Dylan, Leonard Cohen... Luego también gente más de la rollo británico, ¿no? Nick Drake, me gusta mucho. Muy bonito y muy triste, ¿no? Esta persona parece pero que vivió cosas... Pero estábamos diciendo historia, que era cortavenas. Sí. Estábamos diciendo ya desde el principio que esto iba a ser cortavenas. ¿Dónde está la cuchilla? Los amigos no, y otras personas también me dicen, digo, joder, pues el EP lo tienes que vender con una cuchilla de Guillet, ¿no? Igual hasta promocionan un poco los de Guillet, así... Pero yo creo que se tampoco manda se ha prestado... Manda una foto con tu muñeca ensangrentada. Ya te digo. Pero bueno, que tiene... Yo creo que tampoco ha sido porque ha sido una lectura muy así de las letras, ¿no? Porque tiene siempre esa parte de que intentas que la gente haga suya las letras, no para que se corte las venas, sino que siempre tiene un final o una reflexión o un final no feliz, pero como abierto, ¿no? Un poco como estos cuentos que tú elegías tu propio final. Entonces uh-huh. Dices, un poco dejas las canciones un poco abiertas a lo que la gente... Fíjate que el otro día decían en Radio Clásica que habían sacado un estudio recientemente en una de estas universidades de vete a saber dónde, de que la música triste animaba más que la alegre. Y tiene sentido, porque sí, yo cuando estoy triste y escucho algo triste me animo. No sé por qué, pero no soy la única. Luego, hablándolo en contertulia con amigos y demás, era una cosa que sí que es verdad, que escuchas algo triste y es como que te animas, porque, joder, no eres la única que está triste. Hombre, es la banda sonora. Pero eso es como ir al dentista. O sea, vas con un dolor horrible, pero ves a la gente jodida esperando y dices, yo estoy mejor que esto. Y ya mejoras. Algo así. Hasta que escuchas tus alaridos. Bueno, todo un momento. Existe la anestesia. Existe una cosa llamada anestesia. Ya, pero es más poético pensar que no. Ay, por favor. Sí. No, pero sí que es cierto. Estamos vamos, cayendo ya en un terreno yo, de yo no tengo ni idea de música, ¿no? Pero sí que es cierto que la música clásica que asociamos con lo alegre se convierte en politonos, ¿eh? Pero, por ejemplo, nadie tiene como politono el Requiem de Mozart. O sea, la música clásica un poco más evolucionada, más elaborada, que no es el politono cortesano petardo, no es música alegre. Y antes del politono, Luis Cobos. Bien, yo creo que con Luis Cobos... Había que meter la referencia. Ha llegado había que el momento meterle, de... Había que meterle otras cosas. Pero bueno... Otras cosas, dejémoslo ahí. Un midi. El caso es que como tenemos todavía un poquito de tiempo, porque César es muy bueno y nos deja estar más tiempo... Pues pon la canción gran de Obús. Persona, César. Que no voy a poner a Obús. ¿Pero por qué me estás contando? Yo soy el invitado. Y yo me elegí, yo podía elegir una canción. Yo, panadero, escúchame. Te tocó una de Obús. Escucha, escucha mi sugerente Obús. No vamos a escuchar Obús, porque vamos a escuchar un acústico de John. Vale, a ver, va mejor, mejor. ¿Ves? Y, políticamente bueno. Correcto. Está diciendo, qué mierda, yo quiero Obús. No, porque además, ahora, además de ser amigo de Fortu, soy amigo tuyo. Ahora nos iremos los tres. No te vamos a contar algo de Fortu. Dios mío, yo cogí la guitarra antes de que esto... se convierta en un... Bueno, dinos qué nos vas a tocar. Bueno, voy a tocar Slave for Your Inside Walls, que es una es el primer corte, o sea que hemos hecho el videoclip y tal. Y bueno, no es una canción gordavenas. ¡Bien! Bien, es una canción que trata un poco sobre la autoestima, ¿no? Un poco baja esa cosa... no sobre... No sobre baja o alta, ¿no? Sí, como deberíamos de deberla tener alta, ¿no? Entonces... Por eso pongo un ejemplo de una que no lo tiene alta, ¿no? Bien. Pero bueno, es por eso. Vale. Una purga más. Haz que nos cortemos las venas. Me voy a afinar, que hoy vengo un poco de paso y he tenido que coger una guitarra por ahí. Y la tenemos un poco descacharrada. ¿Podemos hablar mientras? Sí, sí, podéis hablar. Venga, panadero, cuéntanos. Mira, algo. El otro día fui al bueno, caos. Bueno, vale, le digo panadero y empieza a hablar, Jiménez. Otro... Venga, Alex, cuéntanos algo. El otro día fui al caos, ¿eh? Y me encontré con Pepe Mari, el bajista de Bella Bestia. Oh. Una alegría acojonante, sí, sí. ¿No? Me hice una foto con él. Yo que no soy nada amigo de las fotos, digo, Pepe Mari, vamos a hacernos una foto. Yo creo que luego la tiró el móvil o algo, ¿no? Pero bueno. Para no tener tu dentro. Claro, claro. Bueno, ahora te toca a ti, Alex. ¿Qué quieres que diga? No sé, te has puesto a hablar y... No sé. Cuéntanos lo que estabas diciendo. Pues es que tampoco es nada interesante. Entonces, ¿para qué vamos a romper? Este? A lo mejor a alguien le puede interesar el punto de la afinación, ¿sabes? Si es una radio underground, pues más underground que escuchar una guitarra afinándose no hay. Bueno. Nada. También podemos escuchar a Dúo Divergente. Mira, ya joder. No quería mencionar. Elena, tienes que entrevistar a Toro Bravo, a Ángel Espíritu Libre y luego a los Bella Bestia. Y es un programa campeón. Pero Toro Bravo como principal referencia. Claro, no. Vamos a hacer una Toro cosa. Bravo, que tengo una... Yo me quedo con el programa de Oyoki de Cultura Pop. Tú te quedas claro. Con The Hipster Rover y vale, está todo arreglado. Vale. Y por fin vamos a escuchar a John Urrutia. Pierrot. Princess have full flower, having most beautiful roses. Why am I no little princess? You should bow the simple puppy. Yeah, she goes around the shire, and you cannot reach them. Get you down, get you down, get you down, down. Oh, you are a slave for your inside walls, for your inside walls. Having a shave, everything you want, everything you want. Has brought you down, looking shadows of your beauty. I could not tell who hold you down, hold you down, hold you down, down. Ooh, you are a slave for your inside walls, for your inside walls. Having a shade. Walls, you're in the walls. day a low large your islands ago. For your radius of his wound. Yes, it goes around to shine, and you cannot read them now. Even if I hold you tight, I wish to get you down. Whoa! Gracias. ¡Qué bonito! Muy bonito, muy chulo. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, nos hemos quedado aquí sin palabras y con la carne de gallina y de todo. Hay música después de 1969. And Justice for All de Metallica no acabó con todo. Perdona, pero el mejor año del rock es el 1973. Sí, claro, pero hay, en el 89 cayó el muro de Berlín y cayó todo lo demás. Haciéndolo un poco de cobertura musical. Bueno, lamentablemente, porque a mí me hubiera gustado que tocaras un poco más, nos vamos a tener que ir despidiendo. Y me gustaría, antes de despedirnos, comentar dónde podemos seguiros a cada uno. ¡Ah, da tiempo a otra! Ay, pues mira, César, nuestro angelito, dice que da tiempo a otra, o sea, que si te apetece. Otra canción que hemos puesto por ahí, ¿que la cante yo o que...? Hombre, digo yo. Yo no la voy a cantar, ya te lo digo. pues no sé cuáles han sonado. ¿Cuáles han sonado, César? Blame. La de Blame, sí. Y la última que hay, By My Side. O sea, que te vale. Toca Living for Today. Te toca Living for Today. Sea larguita, ¿eh? Bueno, pues vaya. Como tú quieras, ¿eh? No te quiero obligar, ¿eh? Radio no edit. Te sientas obligado. Un radio edit. Radio edit. Venga, ya vamos. Ooh. Cierto, dos, los que sean. Queda ahí la recomendación, sí, de Alex, sí, Jiménez. Sí. Javi Bielba, que tome nota. Sí. Joder, me recuerdas más a Eddie Vedder. Sí, pero más guapo, más joven. Hombre, es un referente. Yo he crecido también con esos 90 y he sido grungero a saco. Chupa de antes, bueno, chupa de antes, está ahí. Pantalones rotos y pelo largo. Estrecho pantalón. No, ¿te acuerdas de un actor irlandés que se llama Stephen Ree? Que sale en las películas de Neil Jordan. Sí. Te conoces un poco también, ¿eh? Ah, sí. ¿No has estado en Irlanda? ¿Ah, sí? Sí, sí, me recuerdas a Stephen Ree. Sí, sí. Te miro con una cara. No es broma, no, ¿eh? No, no, no. Consúltalo. Porque... Le miro la cara porque no tengo la imagen. Sé que Stephen Ree ha trabajado, sí, ahí en la Snowland. Un hombre regio, siempre papeles al límite. Un tío potente, ¿no? Te verás ahí reconocido. Tío regio, papeles al frente, no sé cómo tomar esas. Te está llamando guapo, en el lenguaje panadero. Guapo es, ¿no? Yo no tengo problema en reconocer cuando compañeros son guapos. Aquí me acompañan guapos y guapas, ¿no? O sea que no tengo problema en decirlo. Somos todos muy guapos. Efectivamente. Bueno, como ya nos hemos comido parte de la hora, nos vamos despidiendo, pero antes decimos dónde os podemos seguir a cada uno. A John Urrutia, que es Pirrot. Yo prefiero que no me sigan. Sí, yo pienso lo mismo. Redes sociales, no me, que compren tus discos, sociales, vale. Hacer dinero con la música, esas cosas. Bien, pues bueno, el proyecto se llama Pierrot, pero bueno, debe haber bastante Pierrot por el mundo. No se ha elegido el mejor nombre, entonces se puede encontrar, si se pone John antes, John Pierrot, se puede encontrar en diferentes lados, tanto John Pierrot en .com, o en Twitter, Facebook, Instagram, diferentes tamagotchis, ahí estarán. Estamos... Nos gustan los tamagotchis. Sí, bueno, yo tengo una relación amor-odio. El mío se fue, se sí, cogió. Sí, ya lo he visto. Bueno, tiene ahí 5 amigos que por ahí le he reservado, pero sí. No lo pillo. Luego te cuento. Vale. Bueno, y a Panadero, la verdad es que es difícil seguirle la pista porque está un poco ahí escondido. No, a lo mejor lo complicado es no seguirme, ¿no? Soy un palizas de cojones. Todas las mañanas poniendo cosas en Facebook y tal. Entonces, bueno, seguramente no habíais reparado en mí, pero estoy convencido que en un par de semanas diréis, ya está bien. Incluso hay gente que se ha enfadado conmigo porque hay gente que yo he pedido amistad y vale, buen rollo, somos amigos, vale. Dale al me gusta. Oye, tío, yo quería ser amigo tuyo, no estar recibiendo información de revista Prótesis, ¿no? Me siento decepcionado. Pero yo sí que pienso que nos puede pasar eso, ¿no? Que tengáis más información de Prótesis que de mí. Pero no, no es nada personal. Y luego yo también, yo quería mencionar que es muy importante en todo este aspecto artístico, creativo. A lo mejor somos algunos que nos gusta tener este afán de protagonismo, pero curiosamente, lo admito, pero luego, siempre hay una chica al lado... que es esa persona que con paciencia y con mucho cariño sabe invertir su tiempo en nosotros y si hace falta cuidar un poco de nosotros o pararnos los pies también llegó el momento. Entonces yo desde aquí un homenaje a Mar, a la chica, no digo nombres, y a mi novia Bárbara, que es una guerrera total, una guerrera cántabra. Oye. Entonces bueno, Alex y yo, como no tenemos es que es lo que nos tenemos los heavies, que nos gusta el metal y vemos dibujos animados, ¿no? Por eso... Ahí estamos, soportando todo. Es que es muy importante, lo que hacéis es muy importante. Soporta, apoyo de todo. Sí, sí, porque lo que aguantáis no lo va a aguantar nadie. Ahora si que no. Sí. Es un cariño que se desgastaría si no, ¿no? Sí. Yo te quiero mucho, Alex. Gracias, yo también, Elena. Sí, pero lo vuestro solo es sexo, no cuento. Bueno, en realidad tampoco, pero... pero luego al salir de aquí hacemos una orgía, no pasa nada. Ya. Bueno, panadero ya... Canal 7, orgías todos los días. Exacto. Desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso es muy poquito, ¿no? Bueno, pero es la hora, el horario. El post prime time. Ah, vale. Sí. Bueno, y Alex Jiménez le podéis seguir por Twitter en @AlexRocksOff. Sí. Tiene muchas consonantes. Y nada, pero... no me gustaría irme de aquí sin mencionar a un ilustre bloguero que se llama Tayla Deville, que en cuya lista de lo mejor de este año podéis encontrar buena parte de las referencias que he traído ya aquí. Alphonse Deville, un heraldo de la fantasía y el rock and roll. Así que en Tayla's Jukebox podéis escuchar la lista completa. Y bueno, a mí, como siempre, os doy la murga, @Elena_Rosillo. Y bueno, esto ha sido todo en The Hipster Rover. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima vez. Hasta el próximo año, de hecho. Feliz año nuevo a todos los radio oyentes. Feliz año, muchas gracias y un fuerte aplauso. Venga. Good time.